Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a La Luna y Compañía. Mi nombre es José Antonio Laboreo. A partir de estos momentos, vuestro amigo, amigo Luna, para presentaros una semana más este espacio que durante 2 horas pretende evadiros de lo cotidiano, olvidar los problemas, los disgustos, la mala sangre, la mala baba, dejarnos llevar por la música, por la voz, por la imaginación. Hoy, además, creo que es un programa muy especial, o eso pretendo. 2 horas muy diferenciadas, la primera exclusivamente dedicada a un relato, a un clásico en una adaptación que hemos hecho para la radio del Mago de Oz, en el que se han unido los alumnos del taller de radio, tanto escolares como padres, para formar una experiencia mágica, diría yo. Un falso directo, lo que complica la cosa porque se ha hecho de una toma, con errores, con la música como salía, es decir, desde el corazón, en una complicada situación porque en nuestros estudios poseemos en la zona de locución 5 micrófonos y aparecen más de 10 voces. Así que ha sido la cosa bastante complicada, pero yo creo que el resultado final merece la pena. Así que vais a disfrutar en unos instantes de esta versión que hemos hecho, como os decía, del Mago de Oz. Y la segunda hora, pues también va a ser mágica, porque en este caso vamos a seguir disfrutando con la música nacional, con el New Age que se hace en nuestro país, y nos vamos a ir al sur, hasta Córdoba, para conocer y disfrutar el pasado, el presente y ojalá pronto el futuro de un gran artista, de un gran compositor. Sode es su nombre artístico, Jesús Valenzuela, la persona que hoy nos va a acompañar en la segunda hora del programa y en la que además vamos a tener la fortuna de estrenar lo último, ultimísimo que acaba de componer. Así que amigos, más magia no se puede tener en un programa como este. Os invito a relajaros, poneros cómodos, a poder ser, colocaros los cascos para disfrutar del programa. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. El Mago de Oz. Era una linda tarde de primavera cuando la pequeña Dorotea jugaba entre las flores con su perrito Toto. Se hacía tarde. Comenzaron a surgir unas amenazadoras nubes grises y su tía Emma salió al porche para llamarla. ¡Dorotea! ¡Dorotea! ¡Ven para casa que va a comenzar a llover en cualquier momento! ¡Dorotea! ¿Dónde se habrá metido esta cría? Me va a sacar canas verdes. ¡Niña! ¿Dónde te metes? Aquí estoy, tía Emma. ¿Llegas corriendo? ¿De dónde vienes que estás tan agitada? Fui a jugar con Toto a lo alto de la pradera. Tú jugando y yo preocupada por ti. Perdónanos, tía. No nos habíamos dado cuenta de lo tarde que era. Y cuando lo hicimos para atajar, cruzamos por el jardín de la casa de doña Filomena. Pero niña, ya sabes que a la señora Filomena no le gusta que nadie pase por su jardín. Te lo he dicho muchas veces. Ya lo sé, tía Emma. Pero era tarde y por eso tomé ese camino. Pero eso no es todo. Te tengo que contar algo más. ¿Qué ha pasado? Justo cuando cruzábamos por delante de su casa, ella nos vio, salió y empezó a gritarnos. Entonces Toto se asustó y empezó a ladrar. Tanto que doña Filomena se enojó aún más y comenzó a perseguirnos con su escoba. Ay, pequeña, hiciste mal al pasar por su jardín, pero tampoco está bien que te ande correteando con su escoba. Después iré a hablar con ella. Ahora entra en casa. Parece que se avecina un huracán muy fuerte. ¿Un huracán? ¿Qué es eso? Un fuertísimo viento que arrasa con todo lo que está a su paso. Entra, vamos. A pesar del mal tiempo, en lugar de quedarse en su casa, doña Filomena llega furiosa a casa de tía Emma. ¡Por fin llegué a casa de esa niña y su horroroso perro! ¡Me van a oír! ¡Señora Emma! ¿Pero qué gritos son esos? ¡Ah! Es usted, doña Filomena. Buenas tardes. ¿Qué desea? Se acerca un huracán y no creo que venga de visita. ¡De buenas tardes nada! ¡Este papel es para usted! ¿Qué es esto? Parece un escrito del ayuntamiento. Es un documento firmado por el alcalde, en el cual se me da plena libertad para llevarme al horripilante perro llamado Totó, que es propiedad de su sobrina Dorotea. Ya veo la firma, sí, pero aquí no se indica cuál es el motivo por el que se deba llevar a Totó. ¿No podríamos arreglar las cosas con diálogo civilizadamente? ¡Es indeseable animal! Pasó por mi propiedad y comenzó a ladrarme en cuanto me vio. Luego me persiguió por todo el jardín y casi muerde mis partes nobles. Totó es travieso, pero incapaz de morder a nadie, incluso a usted. ¿Cómo dice? Que creo que Totó haya intentado morderla. Pues aún hay más. No conforme con querer devorarme. Ese horripilante animal quería destruir mi hermoso jardín. ¡Mire esta planta! ¡Qué horror! ¿Ha sido el perro el causante de este destrozo? ¡No! La destruí yo misma, del coraje que me dio cuando me ladró ese animal. Por eso es el culpable. ¿Qué son esos gritos, tía? Doña Filomena trae un escrito del alcalde y quiere llevarse a Totó. ¿Por qué? Si es un perro bueno, nunca haría mal a nadie, tú lo sabes, tía. Es lo que trataba de explicar, pero no atiende a razones. No he venido corriendo hasta aquí para discutir. ¡Me llevo el perro! No, nunca le entregaré a Totó. ¿Esta es la educación que da a su sobrina? En mis tiempos enseñaba a respetar a los mayores. Se me agota la paciencia. ¡Denme ese perro ya! ¿O qué? Hicieron mal en cruzar por su jardín, pero eso no le da derecho a comportarse como lo está haciendo. Haga lo que quiera, pero Totó no sale de la casa. Pues pronto tendrán noticias mías. ¡Adiós! Tan rápido como el viento huracanado, marchó doña Filomena, mientras Dorotea daba las gracias a su tía. No te preocupes, mañana hablaré con el alcalde. Todo se arreglará. A pesar de las palabras de consuelo de su tía, Dorotea seguía preocupada por su perro. Se sentó en el porche, acariciando a Totó. Mi tía me ha dicho que vea los problemas de frente y que trate de resolverlos. Pero lo único que sé es que no voy a dejar que nadie te separe de mi lado. ¿Sabes? Me gustaría marcharme lejos, a un país sin problemas. ¿Habrá un lugar así? Igual se encuentra más allá de nubes y estrellas. Igual detrás del arco iris. Despertar ahí para poder jugar. Pato, ¿dónde vas? Dorotea, ven rápido. El huracán ya está aquí y tenemos que refugiarnos en el sótano. No hay tiempo que perder. Enseguida voy, tía. Estoy buscando a Toto, que se ha marchado. Rápido, Dorotea, que es muy peligroso. No te preocupes, tía. Enseguida iré. ¡Niña! Por fin te encontré, Toto. Ya es demasiado tarde. No podremos alcanzar el sótano. El huracán se llevó por los aires a Dorotea, a Toto e incluso la casa de tía Emma. Al cabo de unos minutos, que parecieron horas, el viento desapareció y la casa cayó de golpe aplastando a la bruja mala del este. Mira, Toto, parece que estamos al otro lado del arco iris. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde estará mi tía? Dorotea no se había dado cuenta que de la casa sobresalían las piernas de la bruja mala del este, con sus zapatillas rojas puestas y todo. Tampoco se percató de que hacia ella se acercaba Glinda, la bruja buena del norte. Estaba tan maravillada viendo el nuevo mundo que no se dio cuenta de su presencia hasta que casi se choca con ella. Bienvenida, pequeña. Dime, ¿eres una bruja buena o mala? No, yo solo soy una niña. Ah, entonces bienvenida seas, bruja niña. Veo que has acabado con la malvada bruja del este. Dios mío, le ha aplastado la casa. Menudo accidente, ¿qué voy a hacer? ¿Y a quién podemos llamar? No te preocupes, ha sido la casa y no tú quien la ha aplastado. Yo me llamo Glinda, soy la bruja buena del norte. No te conozco, ¿no eres de por aquí? No, vengo de un lugar muy hermoso, con árboles, plantas y animales. La gente es muy buena. Bueno, también hay gente mala. Debes de venir de lejos. Sí, bienvenida al fantástico mundo de Oz. ¿Oz? Así se llama mi mundo. Aquí vivíamos cuatro brujas, la del sur y yo, la del norte. Somos buenas. La del este, ya la ves, era mala, pero ahora poco daño hará. Y la del oeste también es otra bruja mala. Seguramente los mascones, los habitantes de estas tierras, te estarán eternamente agradecidos. Pero si yo no he hecho nada. Mientras las dos hablaban, llegaba volando en su escoba Glinda, la bruja mala del oeste. ¡Deprisa! Se acerca Glinda, la malvada bruja. ¿Y qué podemos hacer? No te preocupes. Ponte rápido las zapatillas de rubí de la bruja del este. Son mágicas y así no te podrá hacer daño. Ahora voy. Rápidamente Dorotea se acercó a la casa y le quitó las zapatillas mágicas de rubí a la bruja, muerta, y se las puso. Menos mal que lo hizo, ya que Glinda se iba acercando hacia ellas. suerte la mía encontrarme a una bruja buena. Y veo que tiene compañía. ¿Qué haces aquí, Glinda? ¿Eh? ¡Un momento! ¡Esas son las piernas de mi hermana! ¿Qué habéis hecho con ella? Nada, señora. Comenzó a soplar el viento, levantó mi casa y luego aterrizó encima de su hermana. Así que eres tú la culpable. Esto no va a quedar así. Te voy a lanzar un conjuro que te vas a enterar. No puedes. ¿Cómo que no puedo? ¿No te has fijado que lleva las mágicas zapatillas de rubí? Nada puedes hacer contra ella, por mucho que lo intentes. Bruja tonta y mentomen todo. Pero llegará el momento en que me dé voluntariamente las zapatillas de rubí y entonces sabrá quién es Glinda, la malvada bruja del oeste. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ya nos veremos! Esa bruja es muy mala, se parece a Doña Filomena. ¿Y quién es esa? Una vecina de mi tía que me quiere quitar a mi perrito Toto. Por cierto, mi tía Emma tiene que estar muy preocupada al no verme. ¿Podría ayudarme a regresar a mi casa? Lo siento, niña, pero no tengo los poderes suficientes para hacerlo. El único que puede ayudarte es el grande, maravilloso e incomparable mago de Oz. ¿Trajiste tu escoba voladora contigo? No tengo escoba. Bueno, no importa. También podrás llegar a la ciudad de las Esmeraldas siguiendo el camino de baldosas amarillas. Pero recuerda, por ningún motivo te quite las zapatillas de rubí que llevas puestas. Así lo haré, Glinda. Adiós y gracias. Adiós, Dorotea. Sigue el camino de baldosas amarillas y verás al Gran Oz. Y Dorotea comenzó a caminar entre baldosas para buscar el camino de regreso a su casa. Tras un buen rato de camino, este se dividía en dos. ¿Seguimos el camino de la derecha o el de la izquierda, Toto? Yo creo que iremos por este. Mi consejo es que vayas por el otro. ¿Quién habló? ¿Fuiste tú, Toto? No, fui yo. Pero si eres un espantapájaros. ¿De verdad que has sido tú? No, digo sí. ¿Qué te pasa? Parece que no te decides. Ese es mi problema. Como no tengo cerebro, no sé tomar decisiones. ¿Y cómo es que hablas? Desde que me dejaron aquí colgado para espantar a los cuervos, me he sentido muy solo, así que aprendí a hablar para acompañarme a mí mismo. Además, hay mucha gente que en la cabeza solo tiene paja y no deja de hablar. En eso tienes razón. Bueno, encantada, me tengo que ir. Espera, ¿cómo te llamas? Dorotea, ¿no estás incómoda ahí colgado? ¿Quieres que te ayude a bajarte? Me encantaría. No puedo espantar a nada y a nadie, solo porque no tengo cerebro. Soy un desastre. ¿Y si tuvieras cerebro, qué harías? Muchas cosas. Podría pensar, leería libros, sería muy feliz. Pero eso es solo un sueño. No se puede. Igual estás equivocado. ¿Por qué no te vienes conmigo a ver al Gran Mago de Oz? Igual él te puede dar el cerebro que tanto anhelas. ¿Y cómo llegamos hasta él? Muy fácil, siguiendo el camino de baldosas amarillas. ¿Te vienes? Vamos. Y juntos marcharon en busca del Gran Oz, cantando una canción para entretenerse por el camino. Soy un hombre que está hecho de paja, que ha vivido espantando cuervos. Tengo un alma, sentimientos, pero a Dios se le olvidó darme un cerebro. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo viviría completo yo estaría con sentido común. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para pensar. Yo envidio a esas personas que tienen mis problemas, que las hace pensar. Si pensara algo grande yo sería con cerebro y con sentido común. Podría hasta saber por qué está azul el mar y por qué las flores cambian de color. No lo sabré nunca jamás. Podría hasta saber por qué está azul el mar y por qué las flores cambian de color. No lo sabré nunca jamás. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría con sentido común. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para pensar. Pero no tuve la suerte de tener un buen cerebro que sirva para pensar. ¿Faltará mucho para llegar? Estoy cansada. No sabría decirte. Como no tengo cerebro, no puedo pensar. ¡Aceite! ¿Has oído? ¿Quién pedirá aceite? Sí. Creo que viene de esa estatua de ahí. ¡Aceite! Al lado suyo hay una aceitera. Vamos a ponerle un poco. Gracias, amigos. Lo necesitaba. Yo me llamo Latón. ¿Y vosotros? Yo me llamo Espantapájaros. Y ella es Dorotea. ¿Y por qué estabas aquí como si fueras una estatua? Hace mucho tiempo la lluvia me oxidó. Por eso no me puedo mover. Ponerme un poco de aceite en las articulaciones, por favor. ¿Mejor ahora? Sí, muchas gracias. Ahora podré seguir trabajando. ¿Y en qué trabajas? Cumpliendo órdenes. Tengo que derribar todo este bosque. No lo hagas. Los árboles que quieres derribar son los que producen el oxígeno. Y así dejarás muchos animalitos sin hogar. Por si fuera poco, estás dañando todo el planeta. Un momento. ¿Yo pensé todo eso? Tienes razón. Estás haciendo algo muy malo. ¿No tienes remordimientos aquí, en tu corazón? No, no tengo. ¿No tienes corazón? No. La persona que me creó se olvidó de ponerme uno. Oye, Latón, ¿y qué harías si tuvieras cerebro? Si tuviera un corazón, podría soñar. Sabría la diferencia del bien y del mal. Me podría enamorar alguna vez. Podría reír y llorar. Dorotea, ¿y si le llevamos con nosotros a ver al gran Oz? ¿Y a qué van? Nos han contado que Oz puede darnos lo que necesitamos. A Espantapájaros un cerebro. A mí me enseñará el camino de regreso a casa. Puede que tenga un corazón para ti. Gracias, muchas gracias. Será un placer acompañaros. Y ahora todos a ver al Mago de Oz. ¿Nos cantas una canción? Soy un hombre que está hecho de lata, que ha vivido derribando troncos. Estoy hueco, Dios me puso las costillas, olvidó el corazón. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría con un buen corazón. Pero no tuve la suerte de tener un corazón que me sirviera para amar. Yo envidio a las personas que tienen sentimientos y sufren por amor. Si sintiera algo grande yo sería, si tuviera corazón y una pasión. Pero no sé sentir dolor o gran pesar. nadie me he podido enamorar. Yo no amaré nunca jamás. Pero no sé sentir dolor o gran pesar, y de nadie me he podido enamorar. Yo no amaré nunca jamás. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría, con un buen corazón. Pero no tuve la suerte de tener un corazón que me sirviera para amar. Al pasar por un recodo los tres amigos, un león les observaba muy atento. Extraños en mis tierras. Espera, compañero, que te lo explicamos. No hay nada que explicar. Pelea, flacucho. Tranquilízate, león. No era nuestra intención molestarte. ¿Tienes miedo? Vamos, pelea, lata de sardinas. ¡Dios mío! ¡Un monstruo! ¡Auxilio, que me come! Toto no es un monstruo, es solo un perrito. Debería darte vergüenza tratar así a mis amigos. ¿Estáis bien? Sí, gracias, Dorotea. Oye, ¿cómo es posible que siendo un león te dé miedo un perrito? Es que soy un león cobarde. Toda la selva se burla de mí. A veces hasta me asusto de mi propio rugido. Pero si eres grande y fuerte. Ese es el problema. Así es más difícil esconderse. Oye, león, ¿qué harías si tuvieras valor? Si tuviera valor, sería el rey de la selva. A todos defendería. ¿Y si lo llevamos con nosotros? ¿A dónde? A la ciudad de las Esmeraldas, a ver al gran mago de Oz. ¿Un mago? Tengo miedo. No temas. Pediremos un cerebro para espantapájaros, un corazón para Latón, y yo le pediré que me indique el camino de regreso a casa. ¿Y no les da miedo que le vean con un cobarde como yo? Venga, ven con nosotros. Marcharemos juntos por el camino de baldosas amarillas. Vamos a ver al mágico mago de Oz. León, ¿nos cantas una canción? Soy un tipo histérico y nervioso, que ha vivido con angustia y miedo. Soy miedoso, no lo niego, porque a Dios se le olvidó darme coraje. Quedaría por tenerlo. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría, con un poco de valor. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Yo envidio a esas personas que tienen la osadía de saberse defender. Con audacia y arrogancia yo podría dominar al enemigo más feroz. Podría yo retar al que quiera pelear. Pero sin valor no se puede vivir. No lo tendré nunca jamás. Pelear, pero sin valor no se puede vivir. No lo tendré nunca jamás. Qué feliz yo viviría, completo yo estaría, con un poco de valor. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? La luna. La luna. La luna. La luna y compañía. poemas, relatos, música. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. La Luna y Compañía. Después de una buena caminata, por fin llegaron a la ciudad de las Esmeraldas y allí, en lo alto, se veía el castillo de Oz. Subieron la sinuosa colina y entraron en el castillo. Allí no se veía nadie. ¿Hay alguien en casa? No se ve a nadie. Siento escalofríos. No te preocupes, Latón. Mientras todos estemos juntos, nada malo nos pasará. Habrá que esperar a que venga. Y esperaron y esperaron. Yo soy Oz, Oz el Grande, el poderoso y temido. ¿Quién sois vosotros que os atrevéis a entrar en mi castillo? Mi nombre es Dorotea. Venimos de muy lejos para hablar con usted. ¿Y qué puedo hacer por vosotros? Trataré de explicarle en pocas palabras, su excelencia. Quise decir en muchas palabras su hechicería. Perdón, lo que quiero decir es que de repente me enredo, porque es un enredo no tener cerebro. Estoy hecho de paja solamente y por eso quiero pedir un cerebro. ¡Basta! Suficiente. ¿Qué dirás tú, hombre de lata? Como ve, estoy hecho de lata. Y es una lata porque no puedo sentir ni querer y todo eso por no tener un corazón. Ya. ¿Y qué queréis los demás? Nuestro amigo León tiene miedo de todo y quiere un poco de valor para ser feliz. Y yo lo que más deseo es poder regresar a mi casa con mi perrito Toto para ver a mi tía. Bien. Pedís mucho, pero no he oído que me deis nada a cambio. No tenemos nada que ofrecer. Pues a cambio de lo pedido, tendréis que realizar una pequeña tarea. ¿Qué tarea? Me traeréis la escoba de Glenda, la malvada bruja del oeste, y yo cumpliré vuestras peticiones. Adiós. ¿Qué haremos ahora? Marchar todos juntos en busca de la bruja. Es la única forma de conseguir lo que deseamos. Será arriesgado, pero juntos podremos. Si fuera el rey de la selva, un rey, un rey, un rey, estarían los animales admirados por mi gran valor. Mandaría a todos para luchar por el bien de nuestra hermandad. Y a nuestro paso toda la selva saludaría y armonía tendría. Si yo fuera el rey de la selva. Mientras todo eso ocurría en el Palacio de Oz, en la cueva de Glenda, ella estaba realizando planes para conseguir sus propósitos. Por las barbas de mi abuela, tengo que conseguir esas zapatillas de rubí. No puede ser que esto me esté pasando a mí. Algo se me debe de ocurrir. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible que una simple niña pueda más que yo? Ya sé. Consultaré a mi bola de cristal. ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡La veo bien! Ya ha hecho amigos en Oz. A ver si averiguo dónde está. Habrá que graduar la bola. La giro un poco a la izquierda. Dos pocos a la derecha. ¡Eso es! Van camino al bosque de las orquídeas. Cuando lleguen allí, la atraparé con sus amigos. Y así no tendrá más remedio que darme las zapatillas de rubí. Si no, destruiré a sus amigos. ¡Qué mala soy! Los atraparé con mi elixir del sueño. Pero no puedo yo sola. ¡Monquiqui! ¡Monquiqui! ¿Dónde estará ese vago? ¡Monquiqui! ¿Llamó usted mi ama? ¿Por qué tardaste tanto en venir? Perdón, mi ama. Estaba limpiando la cueva y no... ¿Limpiando la cueva? ¿Cuántas veces te he dicho que me gusta vivir entre la mugre y la basura? Pero, mi ama, es que huele fatal. Y así que pensé limpiar un poco con agua y jabón para que... ¡Pues no pienses! ¿No ves que soy alérgica al agua? Si se me moja mi hermoso y escultural cuerpo, se desintegraría inmediatamente, ya que está hecho de una materia finísima y delicada. Por eso no me baño ni me bañaré nunca. ¡Pues qué cochina! ¿Cómo dices? Perdón, mi ama. Solo preguntaba para qué me quería. Ve al bosque de las orquídeas. Allí dejarás en el camino mi elixir del sueño con este letrero. Sí, ama. Mientras, yo encenderé la chimenea. Así Dorotea y sus amigos tendrán calor y mucha sed. Y tomarán del elixir que los hará dormir profundamente. Así le podré quitar las zapatillas de rubí y después los destruiré a todos. ¡Qué mala es, ama! Ya lo sé. Por eso me llamo la malvada bruja del oeste. Pero, ¿qué haces aquí todavía? ¡Vete rápido a hacer lo que te he ordenado! Ya voy, mi ama. Mi venganza se acerca. Crueldad para dárselo a tomar a Dorotea. Esta fórmula será con la que se dormirá para poderle quitar la zapatilla. Estoy hecha de una pasta que es muy rara, que al contacto con el agua se deshace. No me baño y cuando llueve yo no salgo. Es un secreto que no deben conocer. Este elixir de maldad que preparo con crueldad para dárselo a tomar a Dorotea. Esta fórmula será con la que se dormirá para poderle quitar ¡mira, zapatillas! Y cuando las tenga, dominaré todo. ¡Todos serán mis esclavos! Yo tengo el poder. Monquiqui cumplió la orden a tiempo, ya que nuestros amigos se acercaban y con el conjuro de la bruja la temperatura había aumentado considerablemente. ¡Cuánto calor! Es una ventaja de ser de paja. Yo no siento los cambios del clima. Pues yo tengo miedo, pero también tengo mucha sed. Sí que hace mucho calor. Deberíamos descansar un momento. De acuerdo, así aprovecho y pongo a Toto a hacer pipí. Te acompaño. Es peligroso caminar sola. Mira, latón, allí hay un letrero junto a una botella. A ver qué pone. Agua gratis. ¡Qué suerte hemos tenido! Bueno, un poco de agua con este calor no me puede oxidar. Además, no he traído aceitera. Bebamos, amigo. Me está entrando un sueño. A mí también. Vamos a tumbarnos a la sombra de aquel árbol hasta que vuelva Dorotea y espantapájaros. El elixir del sueño pronto surgió efecto y Latón y León se quedaron profundamente dormidos. La bruja mala estaba escondida viendo lo que ocurría y esperando a que regresaran Dorotea y espantapájaros para hacerse con las zapatillas de Rubí. Lo resolveré. Si tienes dolencias, yo te curaré, porque yo poseo el elixir que te aliviará. Si de amor se trata, ven conmigo, yo te mostraré. Ven a ver. Tienes bilis, laringitis o flebitis, ¿cuál es tu mal? ¿Tienes reumas o te arrugas? ¿Pie de atleta? ¿Cuál es tu mal? Tienes un problema, lo resolveré. Dolencias, yo te curaré, porque yo poseo el elixir que te ayudará. Si de amor se trata, ven conmigo, yo te mostraré. Ven a ver. ¿Tienes celos o desvelos, pesadillas? ¿Cuál es tu mal? ¿Tienes callos o desmayos o qué rayos? ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? ¿Cuál es tu mal? Ya estamos de vuelta y Toto ha hecho sus necesidades. León, Latón, ¿dónde estáis? Mira, se han quedado dormidos junto a aquel árbol. ¡Vaya, vaya! ¡Volvemos a encontrarnos, Dorotea! Glenda, la bruja malvada, ¿has hecho tú algo a mis amigos? ¿Yo? Han sido ellos mismos los que han embebido de mi elixir del sueño. Si no quieres que acabe con tus amigos, dame las zapatillas de Rubí. Lo siento, no se las puedo dar. Como quieras. Comenzaré por tu amigo el espantapájaros. Un poco de fuego no creo que le venga mal. ¡Que me quemo, que me quemo! No, no lo hagas. Debo apagar el fuego antes de que se queme mi amigo. Ya sé, cogeré la botella del elixir y se lo lanzaré para apagarlo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Qué has hecho, estúpida niña? ¡Me has tirado a mí el agua! ¡No! ¡No es justo! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Rápidamente Dorotea cogió la capa de la bruja antes de que se derritiera del todo y con ella apagó el fuego de su amigo. ¿Te encuentras bien, amigo espantapájaros? Ahora sí, Dorotea. Ya ha pasado el peligro. Ahora habrá que esperar a que estos dos se despierten. Lo único que queda ya de esa malvada bruja es su capa y su escoba. Thank you. cabo de unos minutos, Latón y León despertaron. ¿Qué ha pasado? Ya os lo contaremos por el camino. Hemos terminado con la bruja y aquí tenemos la escoba. Vamos a Oz a ver al gran mago. Pues vamos, ya tengo ganas de tener valor. Y yo un corazón. Pues démonos prisa, amigos. Ese camino que ves es el camino a seguir. Anda, corre, sube o brinca, síguelo sin descansar. Ese camino te va a llevar a donde quieres llegar. Amarillo hasta el principio, es amarillo hasta el fin. Ya voy a ver al mago, al mágico mago de Oz. Es el más sabio mago que hay, que nadie conoció. Su fama de mago se divulgó por todo el mundo de ilusión. Y con su magia hace solo el bien, y con su poder quitará el mal. Ya voy a ver al mago, al mágico mago de Oz. Vamos pronto sin parar hasta el castillo llegar. El mago bueno nos cumplirá todo lo que nos prometió, y la esperanza de alcanzar por fin lo que hemos deseado con tanto amor. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz. Es el más sabio mago que hay, que nadie conoció. El mago un cerebro me prometió, a mí me armará de gran valor. Y yo voy a tener mi corazón. A casa muy pronto regresaré. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz. Tras un camino alegre por haber logrado la escoba, nuestros cuatro amigos se presentaron de nuevo en el Palacio de Oz. Me alegro veros de vuelta. Veo que habéis conseguido la escoba que os pedí. Gracias, señor mago. Venimos a traerle lo que nos pidió. Habéis demostrado esfuerzo y valor para obtener la escoba de Glenda, destruyendo así el poder de su maldad. En recompensa, os entregaré lo prometido. Aunque realmente siempre se ha encontrado la inteligencia, el valor y el amor dentro de cada uno de vosotros. ¡Acércate, espantapájaros! Sí, señor. Has demostrado gran inteligencia para sortear los obstáculos que se han presentado a tus amigos. Por eso, te doy el diploma que te incluye en el Club del Buen Pensar. Muchas gracias. Vamos a ver. Si a 14.000 le quitamos la raíz cuadrada de 4.096 menos 13.000, nos da, claro, 936. ¡Puedo pensar! Amigo León, el valor es una cualidad que ya existe en ti y que has demostrado al defender a tus amigos. Por eso te doy esta medalla de oro y te nombro rey de la selva de Oz, para que defienda siempre las causas nobles. Gracias. Ya nunca volveré a sentir miedo y siempre defenderé de cualquier peligro a mis amigos. Latón, durante el viaje has dado apoyo y estímulo a tus amigos, demostrando tus nobles sentimientos. Por eso te doy este reloj, que su tic-tac te recuerde siempre el gran corazón que posees. Y recuerda que el corazón no se mide por lo que ama, sino por lo mucho que es amado. ¡Está sonando! ¡Mi corazón está sonando! Querida Dorotea, tú tienes el poder, como todos, de regresar a casa cuando quieras. Solo debes desearlo. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque no me hubiera creído. Bueno, lo que aprendí es que hay que tratar de resolver los problemas en lugar de esconderse de ellos, y que debemos ser responsables de todos nuestros actos, sean buenos o malos. Muchas gracias, señor mago. Si me permite, me gustaría despedirme de mis amigos antes de marcharme. Dorotea, puedes irte cuando tú quieras. Querido León, cuando yo tenga miedo, pensaré en ti. Y no te quiero ver llorar, amigo Latón. Recuerda que te puedes oxidar. Y a ti es al que voy a echar de menos, querido espantapájaros. Os quiero muchísimo a todos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Dorotea golpeó los talones con sus zapatillas 3 veces, diciendo que no hay sitio mejor que el hogar, tal y como le había explicado el mago. Lo hizo con los ojos cerrados y al volver a abrirlos, había regresado a su casa. Dorotea, hija, ¿te encuentras bien? Tía Emma, qué gusto volver a verte. Nos tenías muy preocupados, pequeña. Durante el huracán ya no supimos de ti. ¿Dónde te habías metido? Si te contara, no te lo ibas a creer. Estuve en un país maravilloso llamado Oz, detrás del arco iris, donde vivían 4 brujas, un espantapájaros, un león, un hombre de lata, un mago. Cada día me sorprendes más. Volvamos ya a casa. Tía, no hay nada mejor que el hogar. Yo aprendí con emoción que la felicidad no se puede encontrar lejos de ese lugar que está dentro de mí, pero yo aprendí al fin que no hay nada mejor que mi precioso hogar. A mi casa al fin yo regresaré a buscar amor y yo lo encontraré. Eso fue lo que yo aprendí. Muy feliz yo estaré, porque sé que no hay nada más que mi hogar con mis papás. Eso fue lo que yo aprendí. No sabía lo que quería y busqué allá dentro de mi ser y aprendí. Fíjate bien, que eso que quiero más, que nunca debo perder, es todo lo que yo tengo en mi propio hogar. No sabía lo que quería y busqué allá dentro de mi ser y aprendí. Fíjate bien, eso que quiero más, que nunca debo perder, es todo lo que hay en mí, que yo tengo en mi propio hogar. Esta obra se ha adaptado para su realización en directo por José Antonio Laboreo y han intervenido en el papel de tía Emma, nuestra compañera Gloria. La niña aventurera, Dorotea, ha sido interpretada por Elena, la alumna protagonista. Una de las vecinas más gruñona, Filomena, representada por Idoya. Para el personaje de Glinda, la querida bruja buena se ha transformado María José. En el papel de Glenda, la malvada bruja, muy bien personificado por Blanca. Otra alumna aventajada, Zoe, nos ha presentado a Espantapájaros. El famoso hombre de hojalata, Latón, ha sido relatado por Jesús. León, interpretado por la no muy feroz pero valiente Eva. El gran mago de los magos, Oz, nuestro querido Ramón. Monquiqui, el monstruito de la historia, que nos lo ha representado otra superalumna, Irene. Y como narradora, una servidora, Victoria. Espero que os haya gustado mucho esta famosa obra. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía.